En Talleres Motrio es el mes del bigote. Realmente no es invento nuestro, porque es el mes del bigote desde hace 15 años. Un movimiento mundial para concienciar sobre el cuidado de la salud masculina. Así que ven a Talleres Motrio con bigote y te regalamos una camiseta solidaria, que eso sí que es invento nuestro. Tenemos 5.000. Y si te quedas sin, siempre hay ofertones de taller. Más claro, Motrio. Tu taller con garantía y compromiso. En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Tal como están, sean bienvenidos este lunes, arrancando con fuerza el Foro de Recursos Humanos aquí en Capital Radio. Hoy un tema importantísimo de fondo, que es el empleo, también el emprendimiento. De eso hemos escrito esta mañana, está circulando por ahí ya por las redes sociales, porque esta semana votamos, lo recuerdan todos ustedes, ¿no? El próximo sábado, y el empleo es una de las cuestiones fundamentales que están hablando ya todos los candidatos, y nos vamos a acercar también a esa reflexión, pero lo vamos a hacer de otra forma, no invitando a los candidatos a que vengan, sino invitando a profesionales para conocer realmente dónde está el futuro del empleo, quién son protagonistas, por qué hay tanta sobrecualificación, dónde están las claves de la selección, con los comentarios también de Tomás Pereda en este programa. Y hoy la bienvenida a un director de Recursos Humanos que ha sido, pero el que tuvo, retuvo, ¿eh? Fernando Marañón, con su Rethinking Human Resource, su libro, su último libro, que está con nosotros hoy en la mesa del Foro de Recursos Humanos. E interesantísimas entrevistas que ha realizado Laura Escudero también a hombres y mujeres para hablar de la resiliencia. Todo en unos instantes, no se vayan. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Fonditel, gestor independiente perteneciente al Grupo Telefónica con más de 20 años de experiencia. Ofrecemos soluciones de inversión tanto en planes de pensiones como fondos de inversión. Nos adaptamos al perfil de riesgo de nuestros clientes, poniendo a su disposición toda nuestra amplia experiencia, alta capacidad de innovación e independencia en la toma de decisiones. Todo ello con unas de las comisiones más competitivas del sector. Ven a nuestra oficina, visite www.fonditel.es o llame al 91 704 0401. Fonditel, comprometidos con tus inversiones. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Con el sonido del mundo de los recursos humanos, con Miki Garay, que está en la realización, Sebastián Sanabria, pues pendiente de todas las redes sociales, Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Que también está con nosotros. Nombres y apellidos, cargos, roles de las personas que nos visitan hoy. Hoy está con nosotros Charo González, consultora independiente de gestión de personas, para hablar, como ya has dicho, de un tema muy interesante, la selección, sus claves y la sobrecualificación. A mi lado está sentado Fernando Marañón, autor de Rethinking HR, un libro para tener en la mesilla de recursos humanos, porque con su gran experiencia tiene mucho que contarnos. Nos acompaña Ricardo Mardomingo, director de IT del Grupo Eulen, y Lorena Rienzi, cofundadora de Neurochange Lab, viene para hablarnos de una cena que organizaron hace unas semanas y en la que hablaron de resiliencia, un aspecto clave también en los recursos humanos. Y por supuesto tenemos también a Tomás Pereda, People Strategic de Foro RRHH, con la sección Nosotros los de entonces. Y si queremos tuitear nosotros o quieren tuitear nuestros oyentes, ¿dónde y cómo tienen que hacerlo, querida Laura? Pues lo pueden hacer a través de @fororrhh, @capitalradiob. Y luego pueden escribir lo que quieran en www.capitalradio.com y pueden estar atentos de todo lo que pasa en www.fororecursoshumanos.com. Gracias, Laura, por vuestro trabajo detrás de bambalinas del Foro de Recursos Humanos. Charo González es consultora independiente de gestión de personas y yo me quedé encantado el otro día en una charla que nos invitó Bitneo, una interesantísima empresa también, y que estuvo ella, para hablar. Yo le llamo, Charo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Fran, gracias por traerme. Bueno, pues para hablar de futuro, ¿no? Tú conoces muy bien todas las dificultades, ¿no?, de encontrar un perfil especializado en tecnología, que tanto buscan muchas empresas, y cómo facilitar también su reclutamiento, la selección. Hablasteis de una guía de selección, pero lo que más me llamó la atención de todo lo que escuché en la mañana del miércoles pasado, y quería que lo refrescáramos en este programa para que otras personas pudieran escucharlo, son dos aspectos, ¿no? Dentro de esa guía hay muchas conclusiones, pero una de ellas es la sobrecualificación, es decir, Román Paladino, lo preparado que están nuestros candidatos. ¿Y por eso no encuentran trabajo, Charo? Bueno, se ha dicho que España es líder en talento desperdiciado, es el país líder en talento desperdiciado. Y efectivamente, la generación más preparada de España es también la generación perdida. Y nadie nos hemos escapado de oír estos tópicos, sobre todo en las épocas de la crisis. Pero hoy quería traeros unos datos que refuerzan y apoyan estas afirmaciones, ¿no? Adelante. Ya en 2017, la agencia Eurostat lanzó un estudio de la evolución de la sobrecualificación por sectores que concluía que España ocupaba las peores posiciones en todos los listados. Y de hecho, dentro del ranking de la sobrecualificación tenemos a España en el primer puesto, con un 48,6%, seguido de Chipre y de Grecia, que están en el 40%. Aparecemos los primeros, ¿no, Charo? Aparecemos los primeros, sí. Pero en el 2018, ya en el año pasado, la Fundación CID lanzó otro estudio en el que se afirmó que España contaba con el mayor porcentaje de graduados universitarios contratados en empleos de baja cualificación. Bueno, pues esto verdaderamente es un problema, porque es que supone desperdiciar costes tanto en inversión, en formación, y genera además fricciones importantes entre la oferta y la demanda de empleo, porque cuantos más universitarios están ocupando puestos de menor cualificación, están quitando evidentemente el puesto de trabajo a otras personas que se forman para esos puestos de cualificación media. ¿Vale? Hay otro aspecto interesantísimo que yo veía en esa guía, que lo contabas tú muy bien el miércoles, a hombres y mujeres del mundo de los recursos humanos, y a muchos candidatos también que estaban presentes en la sala, y es precisamente la falta, corrígeme y matízame lo que haya falta, pero la falta de creatividad, ¿no?, que tienen muchos candidatos, hablando del sector de la tecnología, por ejemplo. Sí, de hecho, toda la parte de competencias, de habilidades, de destrezas, se ha dejado un poco atrás. Y debido, además, del impulso de la tecnología, que la tecnología actualmente inunda todos los trabajos y todas nuestras actividades, nos hemos centrado en una selección, en una contratación centrada en el puro conocimiento. Entonces nos encontramos pues con personas muy cualificadas o, sobre todo en exceso, en unos conocimientos muy técnicos, pero a la hora de desempeñar esos conocimientos dentro de un contexto cultural, dentro de un momento de empresa, dentro de un proyecto concreto, esas habilidades son las que distinguen a un profesional de otro. Por eso decimos que en el mercado ahora mismo tenemos un déficit de esas habilidades, destrezas que las necesitamos, pero bueno, más que nunca, ¿no? Más que nunca. ¿Qué más cosas habláis en esa guía de selección de Bizneo que presentaste en el otro día, Concha? Muy bien, pues... Charo, perdón. Perdóname. Siempre me llamáis Concha, pero vamos, me da igual, me llamo de las dos formas. No te preocupes. Bueno, en la guía, la verdad, lo que pusimos en evidencia fue que el papel tan relevante que cumplen las destrezas y las habilidades en los trabajos de ahora al futuro. ¿Por qué? Pues por esa llegada de la tecnología que ha inundado todos los trabajos y toda nuestra vida diaria. Y las competencias en el aspecto de actitudes, aptitudes y sobre todo que marcan el cómo y el dónde de esas características humanas. Una persona no puede tener éxito o estadísticamente no tiene éxito igual en una empresa que en otra. ¿Por qué? Pues porque hay diferencias de cultura organizativa, hay diferencias de liderazgo, hay diferencias de clima laboral, hay diferencias de salida al mercado de esa propia empresa. Y en cuanto a la salida al mercado también es importante, en cuanto a la sobrecualificación, decir que uno de los problemas de la sobrecualificación es el bajo valor añadido del tejido empresarial español, que después de la crisis ha apostado por precio y no por calidad. Entonces, esto tiene un nombre propio, que es la devaluación salarial, y lo que nos encontramos, el impacto de esto, es que personas muy cualificadas optan a puestos que tienen muy pocos requisitos cualificados y por eso están en puestos en los que se aburren, no están motivados y además el paquete retributivo es no es nada motivador. Tomás tampoco. Pereda, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, aquí bueno, estamos de nuevo. Estamos hablando de cuestiones que como yo decía, Tomás, están hablando nuestros políticos esta semana, pero esto es la realidad, ¿no? La sobrecualificación, la falta de creatividad, este informe que ha realizado Charo González en la guía de selección. ¿Algún apunte, algún matiz? Sí, a mí me estaba recordando nuestro comentario de la semana pasada en donde hablábamos de que ahora mismo estamos entrando en la era del pensamiento. Una vez que hemos pasado la era de la información, la era del conocimiento, ¿cuántas décadas hemos estado hablando de la gestión del conocimiento? Y ahora, claro, entramos en la era del pensamiento, en donde hay muchas cosas que no están escritas, no están almacenadas y nos toca pensar. Entonces, ahí es donde parece que hay un déficit. Hay una sobrecualificación en el conocimiento y hay un déficit en el pensamiento de muchos candidatos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué sucede eso, en tu opinión, Charo? ¿Por qué sucede? Pues porque, bueno, hay un problema y es que, bueno, un problema. Y es que la universidad y la empresa deberían colaborar muchísimo más estrechamente. De hecho, bueno, está habiendo muchos esfuerzos de colaboración entre empresas y universidad. Pero bueno, es un cambio que la universidad pide, que las empresas piden, pero es un cambio que tiene que salir de los gobiernos. Hasta ahora, pues bueno, con esta, entre comillas, parálisis que hemos vivido en los últimos tiempos, esperando a una toma de decisiones más política, hemos perdido tiempo en trabajar en esa colaboración. Sobre todo en enseñar a pensar. No tanto en aprender, en memorizar, sino en pensar por uno mismo. En, ¿no? Pensar, el pensamiento crítico. En pensar, en reflexionar y el desarrollar unas habilidades. Tú piensas que en otros países, y ahí el país estrella es desde luego Estados Unidos, desarrollan las destrezas humanas desde que los niños son bien pequeños. Los soft skills, ¿no? Famosos, ¿no? Que hablamos tanto, claro, ¿no? Este es el terreno, el gran terreno. No me gusta mucho hablar de soft skills porque el castellano tiene muchísimas palabras para definir este tipo de cosas, ¿no? Y las habilidades y las destrezas, no hace falta irse a un colegio de Estados Unidos para ver cómo funcionan los niños en los colegios, sino que en las películas mismamente lo vemos, que los niños hacen sus redacciones y las exponen sí. al resto de la clase, ¿no? Yo me acuerdo en abril, en este mismo programa, hablamos de un informe del IES en donde identificaba que había una gran carencia de candidatos, no por los conocimientos técnicos, sino exactamente por lo que estás apuntando, por las destrezas, las habilidades, en temas de pensamiento crítico, creatividad, innovación, comunicación interpersonal, y ahí es donde tenemos una asignatura pendiente, claramente. Claramente. Fernando Marañón ha ocupado muchos puestos directivos de primer nivel de empresas multinacionales americanas, Texaco, Carlo Bagoliv, fue vicepresidente de McDonald's, ha estado mucho tiempo fuera y lleva unos meses con nosotros y se ha traído un libro, Rethinking Human Resources, que está con nosotros hoy aquí encima de la mesa. Querido Fernando, cuánto me alegra saludarte, ¿cómo estás? Muy buenos días. Igual, muy bien, encantado de estar aquí. Bueno, te ha dado tiempo a escribir muchos libros, pero tú has escrito este, ¿no? En concreto, ¿qué nos quieres decir con este Rethinking? Mira, Rethinking me ha llevado dos años de investigación, de ver qué estaba pasando en el mundo, intentar entender las claves de qué estaba pasando en los negocios, para luego traspasar todos estos datos y toda esta investigación al mundo de los recursos humanos. Porque el libro se estructura en tres grandes capítulos, ¿no? Uno, ¿qué está pasando en el mundo hoy? Y ahí se habla de la robótica, de cómo las compañías tradicionales están cayendo. Uh-huh. Y cómo lo que estamos viviendo es una redefinición de los modelos de negocio. Aquí lo que se está hablando es qué empresas van a sobrevivir y cuáles no van a sobrevivir. Es curioso, en el libro yo citaba a Thomas Cook, que tuvo problemas en el 2011, y justo cuando he terminado el libro publicado, pues resulta que Thomas Cook quebró. Con lo cual fue un poco premonitorio la situación. Desde luego. Lo que está jugando ahora mismo es algo realmente muy serio. ¿Quién va a sobrevivir y quién no? Las grandes compañías, los dinosaurios, están pereciendo por el tema de Agile. Ahora mismo, cuando hablamos de cultura, estamos hablando de agilidad. Estamos hablando de todo movimiento Agile. De hecho, todas las grandes, el Facebook, Google, Amazon, son todos Agile. Entonces, lo que yo he intentado es que Recursos Humanos empiece a trabajar y pensar en Agile. Porque el mundo, a mí no me cabe ninguna duda de que va a ser Agile o no va a ser. Las culturas van a ser ágiles, porque si no, no son. Porque en la segunda parte del libro hablo de cómo transformar los ecosistemas. Ni siquiera hablo de cultura, hablo de ecosistema. De toda una serie de individuos, con unos comportamientos, con unas conductas, con unas competencias, que tienen que trabajar codo con codo y que tienen que sacar un proyecto adelante. Tienen que ser las empresas Agile y las personas también tienen claro, que ser Agile. Claro, no, los líderes. Los líderes, eso. Claro, Agile trabaja con dos áreas importantes, en el desarrollo de nuevos productos, en el desarrollo de nuevos procesos y la transformación liderazgo. O sea, para mí lo más importante de Agile, y es lo que quiero pelear con toda gente de Recursos Humanos, es que si no transformas los liderazgos, de poco te vale transformar tus métodos y de poco te vale hacerte como el BBVA una cuenta con un selfie. Si al final los demás estamentos que están trabajando en el hoy de la organización no entran allá él y los líderes no empiezan a ser servant leaders en allá él, el jefe deja de ser jefe. Es decir, tú apuestas más por la transformación que la propia transformación digital, ¿no? Bueno, es que lo más bonito de la transformación digital, lo más importante es la transformación, no lo digital. Yo siempre digo que la tecnología se compra. Tú quieres comprar un SAP, el último modelo computadora, pues vas al mercado y la pagas. Y la cultura, ¿dónde compras cultura? Te vas al Mercadona, te dan un kilo de cultura, ¿cómo es esto la cultura? ¿Y qué aportan, qué van a aprender de nuevo los directores de Recursos Humanos leyendo tu libro? Mira, en el último capítulo yo digo cómo se puede meter a Agile, porque Agile es un paradigma muy grande, engloba diferentes metodologías. Pues hablar de design thinking, de Scrum, de un montón de metodologías. Agile para mí es una nueva mentalidad de dirigir. Y el director de recursos humanos o se posiciona o se queda sin trabajo. O sea, hablemos realmente de la cruda realidad. El director de recursos humanos tiene que ocupar el puesto de Chief Cultural Officer. Tiene que ser el que esté a la derecha del CEO en este proceso de transformación del modelo al negocio y de la cultura. Y ahí tiene que dar el gran salto y empezar a manejar Agile, Scrum. Básicamente hablo de Scrum, que creo que es la mejor herramienta que yo he descubierto en agilidad para transformar las compañías, porque es absolutamente práctica. Entonces, en la última parte del libro yo explico cómo se puede llevar Scrum a un departamento de recursos humanos, qué proyectos se pueden hacer con Scrum dentro de recursos humanos, no todos son scrumizables, por decirlo de alguna forma, y en qué medida el director de recursos humanos tiene que ser el nuevo Chief Cultural Officer. Y tú conoces muy bien España, has sido gran director de recursos humanos de grandes compañías. Diagnóstico, pones el termómetro y ¿cómo te sale? El nivel, la situación actual del rol de recursos humanos en este contexto que tú hablas. Hombre, yo debo ser justo, he vivido fuera de España varios años, acabo de llegar hace poco, entonces he tenido un poco contacto con la función, pero voy a decirlo, creo que quitando 4 o 5 grandes referentes del sector que realmente están ocupando el papel que deben ocupar, me da la impresión de que la gran mayoría están un poquito rezagados, dedicándose más a temas transaccionales que no aportan gran valor a la función y olvidando un poco los planes estratégicos. Uh-huh. Recursos humanos no puede ser transaccional, porque es un mundo determinado, oye, pues lo llevas fuera y hay alguien que te lo hace a mejor precio, menor coste y mayor calidad. La transacción no te genera transformación. Yo creo que hay un gran camino. Espero que el libro tenga receptividad porque se explica muy gráficamente cómo andar ese camino y muy orgulloso porque el modelo es muy claro. O nos metemos en Agile y lideramos la transformación o el negocio se va a resentir. Uh-huh. Charo, ¿estás de acuerdo con lo que estás escuchando y sobre todo con todo el futuro que tú hablabas también? Completamente de acuerdo y sobre todo en el cambio que tiene que haber en el liderazgo, porque no solamente en la nueva cultura del HR Agile, que ya cada vez está más introducida, sobre todo en las grandes compañías, sino que el estilo de liderazgo hace que mi tema es el reclutamiento, ¿no? Y el estilo de liderazgo hace que las empresas, como hablábamos el otro día, sean más sinceras a la hora de utilizabas ese término, sí, utilicé más sinceras. A la hora de definir un perfil que tenemos que introducir en nuestra empresa. Si no somos conscientes y no asumimos la cultura actual, y fíjate que hablo como Fernando de cultura todo el rato, si no asumimos la cultura actual que tiene nuestra organización, no pidamos unos perfiles que están teniendo éxito en otro tipo de cultura y en otro tipo de estilo de liderazgo. Eso está claro y por eso los reclutadores tienen actualmente tanta dificultad en introducir ciertos perfiles top dentro uh-huh. de sus organizaciones. Pues Charo González, con Fernando Marañón presentando este libro, Rethinking, con ese informe sobre la situación de los perfiles en nuestro país, la guía de selección que se presentaba. Continuáis con nosotros, tenemos muchas más cosas y enseguida escuchamos tu comentario, que hoy viene como la semana, ¿eh? Tomás viene movidito, en la semana. Viene sí, movidito, sí, ¿eh? Totalmente. No se vayan, enseguida, después de una pausa. Nos gusta acabar todos los años a lo grande. A tu plan de pensiones también. Realiza una aportación a tu plan de pensiones de Renta 4 Banco y recibe hasta un 1% de regalo cada año sin límite de cantidad. Entra en r4.com e infórmate. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Ver bases legales de la promoción en r4.com. ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. elclubdelaradio.com. Capital Radio Madrid, 105.7. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Escucha el latido de los mercados en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz los despierta cada mañana a las 9. Laura Blanco los cierra cada tarde a las 5:30. A Luis Vicente Muñoz le gusta ir por delante. Laura Blanco es la reina de las tardes de Radio y Bolsa. Escucha cada día aquí a la pareja más innovadora de la radio económica. Horno San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Horno San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91-532-9060 y calle Hernani 7, teléfono 91-554-3396. También nos encontrarás en el mercado de San Miguel, www.pasteleriasanonofre.com. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. Lo malo que tiene tal vez la bolsa, que es un mercado precioso, es que es muy objetivo y muy cruel. No te confundas, Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Y enseguida el comentario para arrancar este programa de primeros de noviembre de Tomás Pereda. Adelante. Arrancamos con un dato inquietante. Según la World Value Survey, la encuesta global que explora los valores y opinión de la gente, solo el 30% de las nuevas generaciones considera que es esencial vivir en democracia. El otro 70% muestra un alto escepticismo y desconfianza en las instituciones liberales, valorando incluso positivamente la aparición de un líder autoritario y fuerte que no sea estorbado por parlamentos o procesos electorales, creciendo esta manera de pensar en un 50% entre los españoles. Terreno abonado para las propuestas populistas y nacionalistas, que se llevan mal con la división de poderes, la independencia de las instituciones y la libertad basada en el imperio de la ley. Situación muy preocupante para aquellos que pensamos que los valores democráticos en los que se basa nuestra economía social de mercado nos ha traído la mayor y mejor etapa de desarrollo personal y bienestar económico de nuestra historia. Hay que suponer que esta desafección con los valores democráticos es porque sentimos que los líderes actuales no están a la altura que esperamos. Pero en contraste, ¿podemos afirmar que nosotros sí que lo estamos? ¿Cómo somos ciudadanos ejemplares? ¿Somos profesionales ejemplares? ¿Somos directivos ejemplares? ¿Gestionamos a nuestros colaboradores con la misma ejemplaridad que exigimos y esperamos de nuestros gobernantes, tanto en la empresa como en la sociedad? Hemos hablado de la ejemplaridad pública, pero ¿y qué pasa con la ejemplaridad privada? Parafraseando a Kennedy, no nos preguntemos qué puede hacer la sociedad por nosotros, sino preguntémonos qué debemos hacer cada uno de nosotros por la sociedad. Es cierto que la empresa es la institución de mayor influencia económica y social, y por eso recae sobre ella una creciente responsabilidad social. Esto debería concretarse en un comportamiento ejemplar como ciudadanos, como profesionales, como directivos o como empresarios. Tal como expresa el filósofo Javier Gomá, he llegado a la conclusión de que el mayor contrapoder de todos los imaginables, la resistencia más eficaz contra las inmunidades del poder, es una ciudadanía ilustrada, poseedora de una visión culta y un corazón educado, una mayoría selecta compuesta por ciudadanos que han sabido transformar su vulgaridad natural en ejemplaridad. En el mismo sentido, Norman Mailer, en su discurso ante el Club de la Commonwealth, defendió la misma idea. La verdadera democracia nace de muchas batallas humanas, sutiles. Cuando uno empieza a ignorar esos valores, está jugando con una estructura noble y delicada, que siempre está en peligro. Para la mayoría de la gente, la forma natural de gobierno es el fascismo. Pero la democracia es un estado de gracia que solo alcanza a las sociedades que poseen gran cantidad de individuos dispuestos, no solo a gozar de la libertad, sino a trabajar duramente para mantenerla. Es tiempo de reivindicar una ejemplaridad privada que construya una sociedad civil vigorosa, que personifique los valores democráticos. Porque nosotros, los de entonces, los que sabemos que, como dijo Séneca, el camino de la doctrina es largo y breve, y breve eficaz es el del ejemplo, seguimos siendo los mismos. Con la voz y la firma de Tomás Pereda, y enseguida hablamos de resiliencia con Laura Escudero. El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. Buenos días, estamos hablando con Ricardo Omar Domingo, que es director del Área de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Grupo Eulen. Muy buenos días, Ricardo. Hola, buenos días. También está en línea con nosotros Lorena Rienzi, fundadora en NeuroChange Lab, ingeniera y economista, conferenciante, líder coach y autora del libro Liderazgo Intuitivo. Muy buenos días, Lorena. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, vamos a empezar. Bueno, hablando de recursos humanos, se dice que los empleados son los mejores embajadores de la empresa, de la organización. Así que, ¿quién mejor que vosotros para explicarnos qué es EULEN y qué es NeuroChange Lab? Ricardo, si quieres empezar. Muy bien. Bueno, yo creo que Grupo EULEN es una compañía bastante bien conocida en el panorama español y también con presencia directa en 14 países en el mundo. En cuanto a número de empleados, por daros unas cifras, estamos en España cerca de los 50.000 y rondando los 90.000 en todo el mundo. Como os podéis imaginar, para eso y por ello las personas son y deben ser el foco de cualquier de las actuaciones que hacemos desde el ámbito del área de tecnologías de la información y las comunicaciones, que es el que yo dirijo, y en general del resto de áreas de soporte al negocio de los propios modelos de negocio en el mundo. Lorena, me parece a mí que la historia de NeuroChange Lab tiene su misterio. Bueno, en realidad el misterio de NeuroChange Lab nace con una promesa. Mi madre era una directiva del mundo del retail y tuvo un problema de salud bastante delicado, el que finalmente le llevó su vida, que fue un cáncer cerebral. Y en el medio de esta situación, yo comencé un proceso de investigar de manera prácticamente espontánea lo que es el comportamiento cerebral. Y curiosamente, el investigar el comportamiento del cerebral y de cómo el cerebro bien entrenado y conscientes cada uno de nosotros de cómo funciona, puede llegar a tener un impacto primero sobre nosotros y al mismo tiempo sobre los demás, o sea, poner conciencia de alguna manera. Y de ahí nace el proyecto, que luego termina siendo una empresa, que es NeuroChange Lab. Nosotros nos dedicamos concretamente a ayudar a las personas que tienen personas a su cargo, tanto mandos intermedios como directivos, a que puedan desarrollar sus habilidades básicamente soft, las que no tienen que ver tanto con la parte técnica del puesto, sino más bien con la parte de management, de liderazgo, de gestión de equipos, de gestión del cambio, dándole herramientas muy prácticas, muy sencillas, que le permiten de alguna manera tener mayor control sobre cómo piensan, sobre cómo sienten y sobre al mismo tiempo cómo estos elementos pueden llegar a ayudarles a mejorar primero la realidad de ellos como líderes, o sea, de mejorar el disfrutar de la experiencia de liderar y acompañar a personas, y en segundo lugar de crear entornos a nivel organizacional que tengan mayor calidad de salud y bienestar y sobre todo impactar en lo que es el salario emocional. Empresas como EULEN y muchas otras ponen por delante lo que es el foco en las personas, pero para poder hacerlo han de saber realmente qué es lo que importa a las personas de una organización. Y eso es lo que hacemos, nos dedicamos a educación emocional para líderes. Pero bueno, sí, el origen, que es un poco misterioso, tiene que ver con una promesa. Es un proyecto que nace con un propósito y a partir de una vida, de una experiencia de vida personal que es la que os contaba. ¿Qué origen más bonito, Lorena? Ricardo, EULEN es verdad que es una empresa conocida, pero bueno, tú estás en el Departamento de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. ¿Nos puedes adentrar un poco más en el departamento? ¿Qué tendencias, retos tienes actualmente? Bueno, pues como decías, efectivamente dentro del área de Tecnologías de Información y las Comunicaciones del grupo, digamos, yo me incorporo en el grupo en el año 2016 y con un objetivo fundamental de poner en valor, en primer lugar, el propio equipo que conforma el área de tecnologías. Para eso no es obvio ni fácil poder poner un plan de transformación real si en uno de los ejes para esa transformación real de ese área no cuentas, como he dicho hace un momento, con las personas. Esas personas que de alguna forma tienes que ser capaz de incorporar a tu proyecto que obviamente es un proyecto de empresa, pero que tiene que ser logrado y gestionado a nivel individual por cada una de las personas que conformamos el grupo y en particular el área de tecnologías. Para ello, pues hace un año y medio aproximadamente lanzamos un programa de transformación dentro del propio grupo y en particular dentro del área de tecnologías de la información, que se ha traducido en tres grandes líneas de trabajo. Algunas más tecnológicas, porque como es normal, la tecnología es una herramienta y es una palanca que habilita el cambio en las organizaciones, pero sin olvidarnos de un punto fundamental que somos, como decía, las personas. Y para ello, dentro de ese enfoque de cambio organizativo que debemos asumir las personas que formamos hoy en día parte de cualquier organización, está ese proceso, y para mí, desde el punto de vista de valores que tienen que venir muy de la mano de los llamados soft skills. Porque al final las capacidades técnicas que podemos lograr a nivel de cada uno de los miembros de este equipo, lógicamente han sido desarrolladas a lo largo del tiempo en la compañía o incluso, como es normal, con aquellas personas que nos han incorporado recientemente, aportando pues nuestra propia visión de cómo se desarrolla el trabajo en otras compañías y del expertise técnico que hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo. Pero es sin duda en ese work stream, en esa línea de trabajo en la que estamos trabajando del cambio organizativo del propio área, en la que estamos sacando, tratando de identificar evidentemente las mejores competencias y muchos de ellos, en muchos de los casos, son puros soft skills, puro inteligencia emocional, en la que las emociones son la base, como os podéis imaginar, del comportamiento de cada una de las personas. Y ser consciente de ese impacto y trabajar con cada uno de ellos para poder gestionarlas y conseguir que sean un verdadero motor del cambio es una de las barreras más importantes a la que nos enfrentamos cualquier organización y cualquier, en particular, área de tecnología de la información, de las comunicaciones en las compañías. En resumen, un programa de transformación con foco en las personas, con líneas de trabajo muy de la mano de la tecnología, empezando a trabajar de una forma más industrializada, porque es lógico que el mundo en el que estamos requiere esa industrialización, pero sin olvidarnos que ese motor del cambio son las personas. Los dos habéis hablado de soft skills y con ello ya aprovecho para entrar un poco en la materia. Y es que vamos a hablar de la cena de líderes emocionalmente responsables que Neurochange Lab organizó en el Hotel Catalonia Atocha en Madrid hace bastante poco, por así decirlo, y que me han comentado que tuvo mucho éxito. Yo siempre pregunto esto básico, ¿qué tal fue a los dos? Bueno, yo aquí voy a hacer público nuestro agradecimiento a Ricardo en esta cena, porque fue la primera cena que hicimos en Madrid. Nosotros venimos realizando estas cenas, que son el encuentro de líderes que creen que realmente poner el foco en esa educación diferencial que tiene que ver con la capacidad de gestionar de manera emocionalmente responsable en las organizaciones es lo que solemos tratar, ¿no? O sea, en estas cenas, primero es un punto de encuentro en donde lo que hacemos es conversar sobre las tendencias y sobre qué empresas están llevando adelante de manera ejemplificadora este tipo de iniciativas. Entonces, Ricardo, en esta ocasión, fue por primera vez en Madrid la persona que, bueno, invitamos y que accedió muy gentilmente a estar presente. Segundo, es la primera vez que es un hombre el que lidera de manera práctica y con su experiencia real una de estas cenas. Nosotros en Barcelona venimos hace 3 años organizándolas y siempre las personas que lideraban de alguna manera a nivel empresarial las cenas habían sido mujeres, con lo cual aquí fuimos doblemente disruptivos. Y en tercer lugar, una persona referente en el ámbito tecnológico, que también para las cenas de lo que es Neurochange ha sido bastante original, porque siempre eran personas que venían del campo de los recursos humanos. ¿Por qué para nosotros son tan importantes? Porque más allá de que nosotros trabajamos en empresas con proyectos de formación y sobre todo de acompañar a managers y a líderes en el desarrollo de sus habilidades soft, creemos que en estas cenas es el momento en donde no solo compartimos experiencias, sino que también las personas conectan. Al final, el contagio, el tener una comunidad en donde te encuentres con personas que creen que el cambio en las organizaciones es posible, refuerza a los que ya están haciendo este cambio y a aquellos que están viendo de qué manera pueden llevarlo adelante y quieren escuchar proyectos, tips, anécdotas, conversaciones, al final un espacio seguro en donde podemos hablar con absoluta libertad de qué es lo que nos preocupa, de qué es lo que podemos hacer y escuchar a aquellos como Ricardo que tienen la oportunidad de disfrutar una organización en donde esto sí que es posible. Entonces, por eso es que para nosotros fue un éxito, primero para poder contar con alguien como él y segundo, bueno, porque la cena, nosotros tratamos de que sean cenas en petit comité, máximo 15, 20 personas y por ser la primera, la verdad es que teníamos el aforo cubierto y había aparte un ambiente muy interesante con personas que piensan que hay que cambiar el estilo de liderazgo, que las personas son lo importante y que estamos en un momento en donde realmente las emociones no solamente tienen que ver con lo que sentimos, sino que son parte o la cara y cruz de lo que es la motivación. Entonces, por eso que para nosotros ha sido una experiencia muy satisfactoria y bueno, y también de éxito, ¿no? Porque la convocatoria fue muy buena y porque la gente también nos demostró que querían que repitiéramos. Es que es un tema interesante como para repetir. De hecho, luego ya te voy a preguntar cuándo podemos esperar la próxima. Ricardo, ¿tú qué tienes que decir de la cena? Pues, bueno, básicamente lo que contaba Lorena, lo que traté al final es de compartir en una sesión próxima, porque la verdad es que el ambiente lo permitía, pues un conjunto de experiencias reales que he ido viviendo a lo largo de mi trayectoria y trasladar sobre todo esas lecciones aprendidas a lo largo del tiempo, más incluso desde el punto de vista de gestor de personas, tratando en muchas ocasiones de dirigir y orquestar equipos multidisciplinares, tanto de colaboradores internos como de los proveedores con los que he trabajado en proyectos complejos en diferentes compañías, y cómo he visto a lo largo de esas experiencias lo posible y lo imposible de lograr, liderar y hacer efectivo el cambio en las organizaciones. Entonces, era sobre todo un enfoque muy de compartir experiencia, muy de poner en común y, lógicamente, de trasladar también una idea que últimamente tenía y quería poner encima de la mesa, que es la resiliencia, ¿no? Y ahí iba yo a entrar. Sí, pero ahora sí que te doy un poco más mi visión de este concepto, ¿no? Pero sobre todo era ese compartir el desarrollo de esa y otras competencias emocionales específicas en los equipos humanos, como te estoy tratando de hacer con mi equipo y evidentemente con el resto de las personas a las que me relaciono en la organización, desde un punto de vista de, sobre todo, pues tres, como puede ser la empatía, la visión positiva y la asertividad. Porque son, para mí, de verdad, factores que empoderan a las personas de las compañías como lo que decíamos hace un momento, como verdaderos motores del cambio. Ricardo, tú ofreciste una ponencia en la cena que se llama ¿Cómo la resiliencia habilita para dirigir y liderar el cambio en la empresa? Y yo aquí ya te pregunto, ¿quién tiene que ser más resiliente en la empresa, líderes o los empleados? Yo te diría que los dos, pero obviamente el primero tiene que ser la persona que lidera, porque este concepto de resiliencia que en los últimos años yo creo que se ha extendido y trasladado al ámbito del desarrollo personal, se refiere sobre todo a la capacidad que tenemos todas las personas o que debemos tener las personas de sobreponernos a sucesos traumáticos y superarlos y salir fortalecidos de dicha experiencia. Y eso, evidentemente, nos afecta a cualquier persona. Pero obviamente en el concepto de liderazgo intuitivo, es en el que Lorena pues evidentemente nos puede contar mucho más, en el que lógicamente esa persona que ejerce ese liderazgo digamos que tiene que ser más resiliente todavía si cabe que el resto, porque al final todos los demás en los momentos de dificultad van a mirar al líder para que lógicamente les inspire a la hora de dar continuidad a esas situaciones complicadas y de poderlas superar. Con lo cual yo diría que las dos, cualquiera, pero sobre todo los líderes tienen que evidentemente ser capaces de ser más resilientes que el resto, si me apuras. Ya lo has mencionado, pero ahora concretamente te pregunto, ¿qué tiene que ver la resiliencia para el éxito de la compañía? Pues desde mi punto de vista, mucho, por no decir todo. Yo creo que cuando somos conscientes, y decía que trasladamos a los demás nuestras experiencias vividas, normalmente nos acordamos, o el cerebro trata de olvidarse de las negativas, pero yo creo que de las positivas se sacan muchas lecciones aprendidas, pero de las negativas, de las teóricamente negativas, es de las que más se aprende. Con lo cual, si una compañía es resiliente desde el punto de vista de las personas que lo conforman y está dispuesta, lógicamente, a superar las adversidades, en el caso de que la situación económica y la situación coyuntural, tanto de la compañía como del entorno en el que se mueve, sea adverso, seguro que va a estar mucho más preparada para superar esa situación. Y eso pasa por situaciones del día a día. No hace falta esperar una gran crisis ni una gran catástrofe a nivel de compañía o del propio entorno social y económico en el que se desempeña el trabajo de la compañía. Por eso es muy importante el actuar en esos soft skills que estábamos comentando, para que se puede, de una forma interna y también externa, influir en ellos y en particular en una capacidad que para mí, como decía, es fundamental, como es la resiliencia. Con lo cual yo creo que sí que deben las compañías enfocarse a que esos soft skills de los que mencionábamos hace un momento sean realmente los que, junto con los hard skills, se desarrollen en cada una de las personas de la empresa. Voy a aprovechar que Ricardo ya has nombrado el liderazgo intuitivo para hablar un poco de él. Lorena, escribiste, bueno, publicaste un libro en 2017, se llama Liderazgo Intuitivo, y en el que hablas de la base científica del liderazgo intuitivo y cómo apela a los recursos propios internos gracias a la neurobiología de la intuición. ¿Nos puedes explicar un poco más de qué va? Porque yo ahora acabo de decir muchas palabras, quiero a ver si nos lo pones un poco sobre la mesa. Bueno, tal como les explicaba al principio cuando empecé a investigar sobre lo que es el comportamiento del cerebro, a partir de esa investigación, que prácticamente duró unos 2 años, descubrí, yo que soy ingeniera y que desconocía muchos de los elementos con los cuales hoy nos basamos científicamente para explicar por qué es tan importante el conocimiento de nuestra actividad cerebral y de cómo pensamos. Básicamente, la neurobiología, por decirlo de manera concreta, es el estudio de lo que son las células de nuestro sistema nervioso y cómo la organización de estas células dentro de lo que son los circuitos que funcionan dentro de nuestra actividad neurológica procesan lo que es la información que nosotros recibimos de fuera, más ese rum-rum que tenemos permanente de conversación con nosotros mismos, y de alguna manera, por no decir de forma directa, median lo que es nuestro comportamiento. O sea que la manera que actualmente tiene la ciencia de explicar cómo las emociones que naturalmente nosotros en el pasado las asociábamos a cómo nos sentíamos, actualmente la ciencia lo que hace es básicamente entender el estudio de nuestro sistema nervioso y cómo este afecta a lo que tiene que ver con otros elementos como es nuestro comportamiento, cómo básicamente interactuamos con el entorno. De ahí viene el tema de la intuición, porque muchas veces la intuición ha sido asociada a algo quizás más esotérico en el pasado, y nosotros a partir de este libro lo que hacemos es demostrar que existe un elemento que es la inteligencia intuitiva y que nos permite tomar decisiones frente a situaciones en donde o no tenemos toda la información, cosa que es bastante habitual cuando uno dirige una empresa, o cuando a lo mejor el entorno es un entorno buca, es un entorno volátil, incierto, complejo, ambiguo, en donde realmente la toma de decisiones sobre los elementos racionales o los elementos más cognitivos tradicionales resulta algo quizás ineficiente, porque no tenemos todo lo que nos gustaría para poder tomar decisiones absolutamente controladas. Entonces, liderazgo intuitivo, lo que viene de alguna manera a ser primero es el libro de bibliografía de base de NeuroChange. Nosotros, todo lo que hacemos en NeuroChange está basado en lo que es investigación de neurociencias aplicadas al mundo del management. Pero este primer libro, que es el origen de NeuroChange, lo que hace es dar herramientas, ejemplos y, sobre todo, demostraciones de diferentes ámbitos y diferentes escuelas que se dedican a investigar neurociencias, con el testimonio de más de 22 personas, directivos, empresarios, gente como, por ejemplo, Ferran Adrià, el director general de Coca-Cola, entre muchos otros, 22 personas que dicen, nosotros creemos que se puede liderar desde otro punto de vista, os vamos a contar nuestros ejemplos y vamos a contarles qué funcionó y qué no funcionó. Hay un método que se llama CREA, que está basado en lo que es la Case Western University, los estudios que yo realicé de la mano de lo que es el profesor Richard Wojcicki, que es uno de los pioneros en neurociencias aplicadas al mundo del management, concretamente al mundo directivo. Y de alguna manera, en este libro nosotros lo que trabajamos son sobre 4 palancas fundamentales, que es cómo desarrollando lo que es la compasión, la resonancia, la esperanza y la atención plena, y de manera sencilla, la compasión es la capacidad de ponernos en la piel del otro y de darnos cuenta de que al otro le pasan exactamente las mismas cosas y que si desde el enfoque humano nos ponemos a conversar y a interactuar, se consiguen diferentes tipos de resultados. Y el segundo punto, que es la resonancia, es la capacidad que tenemos todos, los líderes por sobre todas las cosas, de generar espacios o ambientes en donde las personas nos sintamos seguras y donde realmente podamos dar lo mejor de nosotros mismos. Esto, por ejemplo, el hecho de la capacidad de poder generar espacios resonantes versus disonantes, que son tóxicos en concreto, es la capacidad que todos tenemos de, a través de las experiencias que generamos y de las interacciones que podemos aportar, podemos aumentar lo que es la fabricación de oxitocina, que es lo que se conoce vulgarmente como la hormona del amor, que es la que nos hace sentir seguros, protegidos, confiados. Cuando las personas nos sentimos seguras, confiadas y protegidas, es donde damos realmente lo mejor de nosotros, porque sentimos que no hay amenaza amenazan nuestro entorno. Por ejemplo, el otro elemento que tiene, que es la esperanza, tiene que ver con lo que dice Ricardo, que es la capacidad que tienen los líderes desde la resiliencia frente a situaciones difíciles o frente a situaciones en donde no sabemos lo que va a pasar, y de esta en este momento tenemos muchas en España, ser capaces de poder reinventarnos, de poder mantenernos serenos, de poder mantenernos tranquilos y de poder inspirar eso a nuestros equipos. La esperanza es esa capacidad que tiene una persona que está a la cabeza de un equipo, de una familia o de cualquier elemento que constituya un equipo de trabajo, que puede ser una asociación, una fundación, un club, o sea, cualquier persona que lidera a otros tiene la responsabilidad de generar esperanza en su accionar. Y finalmente, la atención plena, que esto tiene que ver con la mejora de la concentración. Cuando explicamos a veces la atención plena, todo el mundo dice, enseñáis mindfulness, enseñáis a meditar. Enseñar a meditar no es suficiente. Lo que ayudamos es a que las personas puedan poner el foco de a un tema a la vez, que puedan ser capaces de estar concentradas, de poder ser capaces de estar realmente presentes de a un tema a la vez en lo que están haciendo, porque es muy difícil que podamos poner el foco en el otro si realmente no tenemos una concentración enfocada. En resumen, CREA lo que habla es que un cerebro educado es un cerebro que tiene mayores capacidades de provocar un impacto positivo en las personas y evidentemente una mejora en la consecución de los resultados de una compañía. Y ese es un poco el resumen. El liderazgo intuitivo de alguna manera desmitifica lo que es ese halo esotérico con respecto a la parte intuitiva y pone el foco a que si realmente desarrollamos ciertos elementos de nuestro cerebro y de nuestra actividad cerebral y ponemos conciencia, todos tenemos a disposición esa inteligencia intuitiva que nos permite tomar decisiones fuera de la caja frente a situaciones en donde no tenemos toda la información y es necesario conectar con nosotros y con lo que realmente nos dice nuestro interior. Pues habéis hablado de términos muy interesantes, muy importantes y sobre todo muy humanos. Lorena Rienzi, fundadora de NeuroChange Lab, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ricardo Mardomingo, director del área de las TIC del Grupo Eulen, muchas gracias también por haber atendido la llamada de Foro Recursos Humanos desde los estudios de Capital Radio. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. I did it. Pues gracias a todos, gracias Laura, gracias a todos los invitados con Frank Sinatra, qué buena música este My Way. El lunes más recursos humanos, más personas y empresas aquí en la radio, los lunes en Capital Radio a las 12 y permanentemente, segundo a segundo, en www.foro recursos humanos con todos ustedes. Que sean felices, buena semana, adiós. No lo digo por presumir, pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llama el instinto, o si quieres llama la intuición, pero nada más verle me dije, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy... En los negocios no hay intuiciones que valgan. Solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En eInforma tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, eInforma.com. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. ¿Cómo innovar en nuestra empresa? ¿Cómo desarrollar nuevas ideas? ¿Cómo adoptar el mundo digital?